sangre de cordero y otra los últimos. Déjame no vuelan señales en los dragones y los cuerpos. Sangre ajena en nuestra viña, como profanan de la muerte, seremos aves de rapiña. Dos contrahechos del norte y un enano de alcahuete, sádicos abominables,